Regálame una sonrisa, tan solo una pizca me quiero llevar. Mañana zarpa mi barco, el viaje es muy largo y voy a tardar. Y así tendré tu mirada para enseñársela al mar. Que sepa cuánto te quiero, mi pequeño talismán. Acércate para verte, que quiero tenerte y volverte a besar. Perfúmame con tu cuerpo, que no haya ni un puerto que me haga olvidar. Y así tendré tu caricia para enseñársela al mar. Que sienta un poco de envidia mi pequeño talismán. Repíteme que me quieres, que todos se enteren que soy muy feliz. Y duérmete cada noche diciendo mi nombre y llegue hasta mí. Y así tendré tus palabras para contarle a la mar que tú me estás esperando, mi pequeño talismán. Y así tendré tus palabras para contarle a la mar que tú me estás esperando, mi pequeño talismán.